que quiero, calle, estoy pasado de farmacia. Yo nunca te dije que era bueno, mami, suelta esa falacia. Una noche de molly que te pise la cabeza, ahora ya quiere anillo y que la mude pa' mi casa. No, no, no, los bandidos no andamos en esa. Hoy quiero subir, estoy pasado de farmacia. Te voy a dar el sistema, va a traer a una amiguita. Nadie lo va a saber, nada más yo y los coritas. Tengo el cuello endemantado, yo me siento en Alaca. Ella mueve ese culo como que una hamaca. Andamos con los blones, prendido en la yeca. Le pasamos a los monios, no nos viene ni la placa. Aparte de eso, los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación en larga. Él se puso jean y conmigo se pone falda. Ella se pone loca cuando su mano la agarra. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación en larga. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación en larga. Esa gente anaconda, los que usan blusa corta. Son mujeres fundidas pero uno no les copia. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación en larga. Recojan los bandidos que nos vamos de fiesta. Los reales quitan novia, no la pierda de vista. Yo estoy que pa' tripear y pa' cambiar la vista. Tengo que tener una once y aunque sea dos perritas. No tengo tiempo pa' nada, ni pa' ir a buscar la vista. Ellos no me soportan y lo que me dan es risa. Y yo quisiera verlo yo malo en la pista. Un reguero de faltones, dije que son terroristas. Morir, yo me está tirando una chica. De un contrario que dijo que está soltero esa maldita. Que traiga la mani, que ella dije que la pica. Que ella dije que está sola, pero eso es hasta ahorita. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación larga. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación larga. Esa gente anaconda, los que usan blusa corta. Son mujeres fundidas pero uno no les copia. Andamos con los blones y los peines de 30 en la cartera. Un menudo por una vacación larga.